Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia, guardia. Arte, arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. ¡Sácate, Kidan! Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Huawei, un evento único e irrepetible, una coproducción de RadioRueda.com y Autorrojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por ASCA. Esta tarde con un equipo de producción parapetadísimo en la 16ª muestra de lutería Buenos Aires, en pleno barrio de San Telmo. Sí, a pedido de ustedes, querida audiencia, decidimos que este evento es tan único e irrepetible y hay tanta gente talentosa aquí con ganas de conversar que la primera hora de nuestro aire era muy poco tiempo. Así que acá estamos, dispuestas y dispuestos a continuar con la cobertura en la producción periodística, muy atento a la música, el querido Tomás Eliashev. Además, supervisando la conexión de Adelaida Bot, nuestra productora y comentarista robot que tiene su propia presentación. Adelaida Bot. La primera robota ensamblada en Ushuaia. Con acento español y corazón uruguayo. Nunca nos fuimos, pero igual le doy la bienvenida otra vez a doña Adelaida Bot. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo estamos, Adelaida? ¡Ey, ey, ey! Pero qué buena vista tenemos desde acá. Todo listo para arrancar, vos. Una vista espectacular, por supuesto, con todos los stands de expositores, luthiers, intercambiando información, dando a probar sus instrumentos a los curiosos, entre quienes, por supuesto, nos encontramos. Pero cuénteme de usted, Adelaida, ¿cómo se siente? ¿Cómo están sus circuitos esta tarde? Bien de bien, gracias a Dios. Estuve toda la mañana pensando en unos bizcochos, pero bueno, vamos así como estamos. Ahora, dígame una cosa. ¿Los robots creen en Dios? Sí, más vale. Porque Dios está en todas las cosas, ¿viste? Está en el microchip de tu celular, está en el microchip de tu documento de identidad, está en el microchip de la tarjeta del bus, y por supuesto está en unos ricos mates con bizcochos. Bueno. Mire, recibimos muchos elogios tras el primer programa, hay que reconocerlo, pero también algunas, vamos a llamarle críticas constructivas o deconstructivas, y una muy muy puntual que por motivos obvios no voy a revelar quién la profirió, porque bueno, dice que usted no tiene tanta expresividad. ¿Cómo responde a esto, Adelaida? Bueno, me podrán decir que no tengo expresividad y que a veces no se me entiende, pero mi corazón es rioplatense, y tengo sentimientos. Amo al Uruguay, amo a Buenos Aires, y amo las transmisiones de Huawei. Hay que ser medio boniato para ignorar tanta belleza. Bueno, no se lo tome a mal. Igual podría repetirnos su historia, por favor, para aquellas personas despistadas que aún no se enteran de su configuración, Adelaida. Dale, Bo, no hay drama. Lo vuelvo a contar, fui ensamblada en Tierra del Fuego, mi procesador de voz es español, pero la electricidad que corre por mis conexiones es bien rioplatense. No lo sé decir con otras palabras, Bo. Una caldera con agua calentita para el mate está de más. Mucho más que el último procesador generado en el Silicon Valley. Queda clarísima su inclinación humanista por las infusiones telúricas de esta parte del mundo, a las cuales adhiere, lo único que le digo, recuerde, no se empache con los mates que después le salta la térmica. ¿Estamos? Sin problema, Bo. A sus órdenes. Que comience Huehuey. Que comience Huehuey, entonces. Es tiempo de darle paso a nuestro gran colaborador, el señor Federico Sainz. Estamos un poco desesperados, Fede, junto con la audiencia que se conecta ahora mismo a través del chat de RadioRueda.com, por conocer el refrán inaugural de esta emisión. Así que, adelante. Ya lo dijo Godot, querida audiencia de Huehuey. Quien espera, desespera. Conocerse claro está que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ahí se va Eduardo Darnoyan con el instrumento. Huehuey desde adentro. Mecha Carrizo cubre con su vida todo lo que pasa acá, acá, acá. Y llegó el momento de bienvenir a Mecha Carrizo, que continúa recopilando entrevistas interesantísimas por aquí y por allá. Disculpe, Cristian. Quiero decir que están muy lindas las caravanas que se trajo para esta tarde Mercedes. Disculpada está doña Adelaida, claro que sí. Allí vemos a Mecha levantando el pulgar en claro gesto de agradecimiento por su piropo. Pero explíquele a la audiencia, usted misma, si es tan amable, ¿qué son las caravanas? Bueno, caravanas son para nosotros lo que ustedes llaman aritos o aretes para los españoles. O los pendientes, ¿no? Sí, sí. También son los pendientes, Chris. Aclarado esto, continuamos con Mecha mobileando con toda su polenta. Adelante, Mecha, ¿con qué seguimos? Seguimos recorriendo la expo organizada por la Asociación Argentina de Luthiers. Y acá me encuentro con un stand donde veo una especie de ukelele. Cuatro. ¿Cuatro venezolanos? Sí. Este es un charango. Y después el resto de los instrumentos son todas reconstrucciones de instrumentos medievales. Que, digamos, es la característica que tiene la Escuela de Lutería de Lago Puelo, en Chubut. Que, bueno, en primer año lo que se enseña es la construcción de los instrumentos medievales. Y en la Escuela de Lutería, ¿cuántos docentes son y cuántos alumnos concurren? Mira, docentes, bueno, hay, como hay varias materias, somos aproximadamente 5 docentes, yo estoy en el, digamos, soy docente de taller, o sea, enseño específicamente la fabricación de los instrumentos. Ahí somos dos docentes. Después hay acústica, dibujo técnico, se enseñan a fabricar herramientas como calibres, prensas, con maderas de la zona. Y alumnos, en primer año tenemos 25 alumnos en este momento, y en el resto de los años habrá unos 10 en segundo y otros 10 en tercero. Algo que me llama la atención recorriendo la expo es que veo muy pocas mujeres luthier, pero la escuela de luthier, ¿concurren varias mujeres? Sí, nosotros, por ejemplo, ahora en primer año, de los 25 alumnos, hay 5 que son mujeres. Pero sí, la participación en general de la mujer en la lutería es menor que el hombre, digamos. Todos los años, en primer año, hay una mayoría de varones que de mujeres. Pero siempre hay un porcentaje que es más o menos ese que te dije. Porque siempre en general en primer año tenemos entre 22 y 25 alumnos, y de esa cantidad hay 5 o 6 mujeres. ¿Y el motivo por el que los alumnos se acercan a estudiar, a aprender lutería, es porque en principio son músicos o les gusta mucho la carpintería? ¿Por dónde viene la mano? No, no necesariamente todos son músicos. Es más, de hecho, una de las materias que hay es que necesitas hacer en el transcurso de los 3 años es tocar un instrumento, y muchos de ellos nunca han tocado un instrumento. Muchos se acercan porque le atrae la idea de poder fabricar un instrumento musical, ¿no? Que tiene como algo muy mágico, si que podemos llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es de algunos pedazos de madera terminar construyendo algo que suena, y que alguien lo puede usar como un instrumento musical. ¿Y qué se siente cuando uno ve que un músico está tocando el propio instrumento que uno creó? ¿Es la sensación de la primera vez siempre o ya uno se va acostumbrando? No, sí, a pesar de que yo hace 25 años que estoy en la lutería, y todavía me sigo asombrando cuando veo, por ahí vengo acá a Buenos Aires y voy a ver alguno de los grupos de música antigua que me han comprado instrumentos, y veo los instrumentos y sí, es como algo muy mágico. Es un orgullo nacional para todos nosotros y para vos también. Sí, obviamente, obvio, sos el creador. Para todos, viste, creo que para todos los luthiers que estamos acá es algo que nos pasa todo el tiempo, viste. Lo mejor que podés sentir es eso, darle un instrumento a alguien y que esa persona lo toque y vos lo puedas escuchar, ¿no? ¿Hoy en día existe algún banco de datos sobre luthiers y qué tipo de instrumentos fabrica cada uno? Y en la página de la asociación está toda esa información, porque ahí está, tenés, estamos todos los que somos miembros o socios activos de la asociación, y aparece qué instrumento hacemos cada uno de nosotros. Y en tu caso, ¿cuáles son tus redes sociales para poder contactarte? Bueno, yo tengo mi Facebook, que es nada, por mi nombre, Horacio Dolcini, y tengo una página que es Conjunto Languedoc, que es un grupo de música antigua de Bolsón que hace 20 años que digamos que está activo. Así que bueno, por eso, y a través de la página de la asociación también, porque ahí están mis datos como para que se puedan contactar conmigo. Y hoy en día, ¿cuántas escuelas para aprender lutería existen en Argentina? ¿Tenés idea? Mira, no sé exactamente el número, pero cada vez hay más, porque digamos históricamente, hace, no sé, 20 años, la única escuela que existía era la de Tucumán. Y ahora hace 15 años que funciona la de Puelo, hay una escuela en Cosquín, hay una escuela, acá en Buenos Aires han aparecido varias escuelas, en Bariloche hay otra escuela, en Calafate hay otra escuela, o sea, es como que hay cada vez más escuelas de lutería, por suerte. Hay muchísimos maestros enseñando el arte que saben hacer. ¿Quién fue tu maestro aquel día que te pintó curiosear cómo se construía por primera vez desde cero un instrumento? Mirá, mi maestro fue Marcelo García Morillo, que además fue mi amigo durante 35 años. Él ya vivía en Bolsón hace mucho, y bueno, él empezó con la lutería hace 30 años. Y a través de él fue que yo me empecé a conectar con todo esto. Y cuando yo me fui a vivir a Bolsón hace 17 años, empezamos a trabajar juntos en la construcción de los instrumentos medievales. ¿Y allá en el Bolsón es diferente la movida en cuanto a lo que es bandas musicales? Mira, Bolsón tiene como una particularidad muy especial en cuanto a toda la movida cultural, porque es muy amplio la oferta que encontrás, porque encontrás, no sé, prácticamente un rango muy amplio de distintos tipos y estilos musicales, no solo de música, sino de teatro, de todo lo que está relacionado con la movida cultural es muy importante allá. Todo lo relacionado a lo artístico, a las diferentes ramas. ¿Qué tipo de madera usás para la construcción de estos instrumentos? Mira, por suerte, allá en el sur hay muchas maderas que son muy buscadas y muy útiles para la lutería, como la lenga, el nogal que crece allá, que por más que no es una madera autóctona, crece en el Bolsón y es una muy buena madera. Hay arce, ciprés y alerce, que son muy buenas maderas para tapas sonoras. O sea que hay una variedad muy, muy amplia de maderas que podemos utilizar. Acá estoy viendo que el cuatro venezolano tiene una marca registrada, tiene una especie de dibujo, una pintura. ¿Así es con todos los instrumentos? Mira, estos que ves acá son todos construidos por los alumnos de la escuela. Y en general cada alumno siempre le quiere dar como un toque personal, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, este cuatro está construido por una alumna que empezó hace 3 años y que es una señora que tiene 75 años y que se jubiló y el sueño de toda su vida fue algún día poder construir un instrumento. Y empezó a hacer la escuela y, como podrás ver, es un excelente luthier porque tiene unos detalles de determinación increíbles. Si ves, las clavijas las hizo una por una. Son de madera. Son de madera y tienen tallada la forma de una mariposa. Nada, increíble. Sí, tiene todos los detalles, tiene varios colores. Esto es una orquídea, que ella hizo toda la instrumentación en la tapa del instrumento. ¿Podemos nombrarla a la alumna? Sí, se llama Martita, ahora no recuerdo su apellido. ¿Te acuerdas del apellido de Marta? Sí, Marta Argelich. Bueno, se parece a la pianista. A la pianista, sí, pero además es una señora que aparte forma parte del grupo. Nosotros tenemos un grupo de música antigua que funciona en el instituto, que utilizamos estos instrumentos y ella también toca ahí en el grupo. Me encanta. ¿Cuál es la página web de la escuela para que más gente se pueda contactar? La página web, a ver, espera, no sé si no me la acuerdo de memoria, no sé si está acá. Acá tenemos folletos. Dale, tráete algún folleto a la mesa, pero si podés conseguir el contacto para los oyentes, ahora sería genial. Más que nada para la gente que vive en el sur. Sí, acá está, es www.isfda814.com.ar. Perfecto, después en nuestra página web lo vamos a poner. Sí, ahí, porque además junto con, digamos, no solo funciona el taller de lutería, sino que ahí hay varios profesorados. Hay profesorado de música, de teatro, de artes plásticas. O sea, es un instituto de formación docente que abarca un montón de áreas artísticas. Perfecto, Horacio, muchísimas gracias por estos minutos que te robamos y que sigan los éxitos. Muchas gracias a vos. Excelente entrevista, Mecha, felicitaciones. Te cuento y les cuento que he vivido en Bariloche varios años y los viajes al Bolsón eran frecuentes. Por supuesto que vi varias veces a Languedoc tocando en vivo, tanto en la feria como en preciosos lugares, y ahí pude apreciar sus trabajos. Realmente estamos hablando de un material inigualable. Sin dudas te transportan a otras épocas. Y propongo entonces que viajemos a otra época escuchando a Languedoc desde su disco Camino de las Estrellas con el tema Des Oje Mais. Por favor, Fede, si podés ver qué pasa con el mic de Mecha, que no está llegando a la mesa, por favor. Momento. Vamos con un separador y ya volvemos con más Huawei, un evento único e irrepetible. Huawei. Protagonistas de la historia. La suya, la tuya, la nuestra. Ahora sí, estamos en el aire de Huawei, segunda emisión, desde la 16ª muestra Lutería Buenos Aires, pero que, como pudimos escuchar, no solo reúne a luthiers, sino también músicos y profesores de todo el país. Disculpe, Cristian. No me quiero olvidar de decirle que sus championes son muy lindos también. Cuánta elegancia la de Francia. Ja, ja, ja, ja, ja. Vamos arriba. Vamos arriba, muchas gracias Adelaida. Mis championes o zapatillas son un regalo que me hizo mi mujer con motivo del cumpleaños, que aún sigo festejando, aunque ya pasó más de un mes. Pero bueno, hay que celebrar la vida siempre, por supuesto, y en eso le cabe a usted también mi agradecimiento por su apreciación de estilo. No, pero por favor, chiquilín, es un gustazo para mí. Sigo atenta por acá nomás. Salud. Salud, Adelaida. Me gusta que siga así, atenta. Y me pregunto por Mecha ahora. ¿Por dónde y cómo seguís? ¿Andás por ahí? Bueno, sigo recorriendo la expo y me cruzo, me encuentro con el sector del señor Matías Krom. Hola, Matías, ¿cómo estás? Matías Krom y los locos del barroco, podríamos ser. Estamos acá exponiendo tiorbas, liutos atiorbados, violas de gamba, tenor y bajo, guitarras barrocas y guitarras románticas. Me encanta. ¿Instrumentos barrocos o instrumentos antiguos también se le puede decir o eso ofende? No, instrumentos antiguos abarcaría todo lo que es nuestro instrumento moderno. Los barrocos son los instrumentos que son 1650 hasta 1750 más o menos. Antes el Renacimiento, después el clásico y el romántico. ¿Cómo surge la idea de hacer un instrumento barroco? ¿De dónde se saca el molde, por ejemplo? Bueno, si preguntabas a mí, yo venía del palo del bajo eléctrico, haciendo bajos eléctricos, tocando en una banda de rock y todo eso, hasta que me interesé por el contrabajo. Empecé a construir contrabajos y ahí conocí un luthier que se llama Leopoldo Pérez Robledo, que él me mostró todo este mundo de los instrumentos antiguos, y ahí vi que los artesanos que trabajaban en esta rama eran mucho más especializados en técnicas de decoración y en técnicas de talla. Y la verdad, yo creo que en el barroco, en el 1700, la lutería llegó a su punto máximo, y bueno, por eso me gusta trabajar en ese lugar. Aunque por ahí yo, en mi vida personal, me gusta el rock, me gusta la música argentina, pero los instrumentos que artesanalmente me gusta construir son estos. ¿Tenés muchos clientes que se interesan por este tipo de instrumentos? Por suerte nos conocemos todos en este mundo. Podría decir que gente que toca el laúd en Argentina deben ser 50 personas, y todos nos conocemos. No hace falta hacer ni ninguna propaganda de uno mismo ni nada. Estamos todos juntos intentando entre todos aprender un poquito más. Y nos juntamos, que este trae el tratado de no sé qué, y lo estudió, y nos toca, y nos dice que eso le parece, que es la música original de no sé qué. Y bueno, está lindo juntarse y asociarse. Recién nombrabas a Leopoldo, ¿alguien considerás un maestro? Leopoldo, acá tenemos a Sebastián Núñez también, un gran maestro, que nos trajo de todo lo que aprendió en Europa, y nos lo enseñó para acá tener una escuela de laúdes que esté a nivel de las escuelas, digamos, a los luthiers que están en Europa. ¿Hoy en día sos docente? No, yo personalmente no soy docente porque no soy un muy buen profe, pero hay muchos chicos de acá de la asociación que sí dan clases en sus talleres. Yo me dedico solamente a construcción, tampoco reparación. ¿Y cuántas herramientas se debe tener adentro de un taller para poder fabricar semejantes instrumentos? La verdad que estos instrumentos los puedes hacer con 4 o 5 herramientas, pero en mi taller no me entran las herramientas ya. Le tenés que pedir permiso. Sí, sí, es un taller lleno de gubias porque uno va coleccionando y de la talla necesita muchas formas diferentes. Todo tiene que estar súper afilado. Bueno, algún día los invito a conocer mi taller y hablamos especialmente de las herramientas, que es algo que me súper interesa. ¿El taller se puede visitar? Claro, sí, claro que sí. Si todos los que están interesados en los instrumentos antiguos me pueden contactar vía Facebook o redes sociales y se encuentran conmigo en mi taller sin ningún problema. ¿Cuáles serían las redes sociales tuyas, Matías? Yo estoy en Instagram como Luthier Matías Crom y en Facebook como Luthier Matías Crom 2, porque el 1 ya lo tengo a full, así que me agregan ahí y me preguntan cualquier cosa, que estoy listo para interesar a todo el mundo y que se metan en este palo que está súper bueno. Estoy viendo que hay diferentes tipos de maderas. ¿Qué maderas usas? ¿Maderas autóctonas argentinas? Bueno, para hacer los instrumentos réplica, que son como los nuestros, intentamos usar las maderas originales de los instrumentos, siendo en la tapa siempre la madera famosa que se llama pino abeto, que los italianos le decían, mucho más prácticamente, la llamaban legno di resonanza, la madera que suena. Y esa es la madera que se usó tradicionalmente en la tapa de los instrumentos, que la tapa es donde están apoyadas las cuerdas y es la parte del instrumento que es la máxima responsable de la producción del sonido. Y al tratarse de instrumentos barrocos, ¿estos llevan cuerdas de animales? Sí, los instrumentos barrocos estaban hechos con cuerdas de tripa. Las tripas de los corderos son los que acá en Argentina usamos para hacer los chorizos o las salchichas parrilleras que van a la parrilla. Con ese mismo tubo se puede enroscar como con un taladro o a mano simplemente y hacer una cuerda. Después de la cantidad de esos tubos que le pongamos depende el espesor. Entonces yo para mis instrumentos fabrico mis propias cuerdas, porque mi línea de trabajo es que yo soy el máximo responsable por el sonido de un instrumento, y para eso para mí me parece que yo tengo que hacer mis propias cuerdas, mis propias clavijas, mis propias tastieras, mis propios accesorios. El instrumento, salvo por el pelo del caballo que se usa en el arco, la cola de la liebre que se usa para pegar y la madera de los árboles, yo soy el transformador de la materia y lo hago íntegramente. ¿Desde cero, literalmente? Sí, solamente con productos de la naturaleza, sí. ¿Y uno para decidir ser luthier, es porque fue músico, es porque es carpintero? Bueno, esa es una buena pregunta, porque hay varios chicos que tienen muchos orígenes diferentes. Yo nunca hice una silla ni nada, soy más músico, y no soy tan músico, sino que yo me definiría como un organólogo, un tipo que estudia los instrumentos musicales. Toco un poco de música de la India, contrabajo, un poco de todo, nada muy bien quizás, pero mi búsqueda es a través de los sonidos. Y bueno, descubrirlos hasta en su concepción, que es la lutería. ¿Qué? Y si hablamos de instrumentos barrocos, ¿a dónde nos teletransportamos? ¿Qué música, qué canción, qué artista nos puedes recomendar? Bueno, eso está buenísimo. Ahora a mí me copa mucho un grupo que se llama La Arpeggiata, que es con Cristina Pluwer, es la directora, una holandesa. Ese grupo es muy lindo para meterse porque mezclan un poco de jazz, son divertidos, no es una cosa que uno se imagina como una cosa aburrida que va a haber y tiene que estar aguantándose el concierto. No, esto te morís de risa todo el concierto, y están haciendo música de Monteverdi, música del 1700. Y acá en Argentina tenemos Don Gil de las Calzas Verdes, tenemos la Manfredina, tenemos la Barroca del Suquía, Hernán Vives, Gabriel Yebor, todos músicos que curten esta onda y que uno se puede acercar en los conciertos y te dan la bienvenida a este mundo, que son muy generosos. La verdad que en el saber son muy gente muy piola. Matías, nuestro programa se llama Un Evento Único e Irrepetible. Consideramos que un instrumento, cuando ya está terminado, hecho por un luthier, es único e irrepetible, ¿es así? Y sí, eso es lo que tiene de un instrumento de luthier, que... Y aparte uno se combina con el cliente y hacen un instrumento único y repetible para su mano, para como él quiere sonar. Y bueno, hacemos nosotros, forjamos el sonido. No solo es la artesanía que es el instrumento, sino está algo que está en otra dimensión, que es el sonido. Pregúntale si los luthiers guardan secretos. ¿Los luthiers guardan secretos, como dice el mito? Sí, secretos, pero no sobre la lotería, sobre otras cosas. Sobre otras cosas. Sobre los fines de semana. Gracias, Matías. Un placer haber hablado con vos. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Gracias. Formidable intervención, Mecha. Y atentas y atentos a la invitación de Matías Crom. Entonces, búsquenlo y pasen por su taller. Es buenísimo realmente encontrar a gente tan abierta y generosa.

ciegos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Huawei. ¿Qué le pareció esta versión de La Llorona, doña Adelaida Bot? Me gustó mucho la armonía. Eso no más. Está bien hecha. Sí, sí, claro, está bien hecha, pero además creo que la calidad de la cantante es superlativa. Así que discrepo un poco con usted. Le faltó mencionar el talento de Plugar. Cristian, disculpe. A veces no sé si lo puedo tutear o preferís que te trate de usted. ¿Qué? 0101110101010101010101010101010101010 reiniciando. ¿Tabaré? Bueno, parece que se nos colgó otra vez Adelaida. Ahí le debe estar dando en exceso a los mates. Cuídenla, a ver, Fede, Tomás, si la pueden controlar un poco y darle un reinicio, ¿eh? Y yo diría, Fede, ahí que vayamos con un separador y vemos qué hacemos. Huawei, en una ciudad viva que respira y se mueve. Y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Dale, Mecha, dale vos. ¿Por dónde seguís? Sigo recorriendo la expo y me encuentro con el stand de Mariano Maese. Mariano es luthier de bajos. Mariano, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Yo, sí, hago bajos eléctricos, pero te quería aclarar que en esta ocasión no traje bajos eléctricos. Lo que estás viendo es un bajo de marca, un bajo económico de una fábrica china, al que le puse un circuito activo de mi línea Basalto, es una línea de circuitos activos para bajos eléctricos. Y lo hice así porque la idea era ver, que la gente pudiera probar cómo un circuito activo le puede mejorar el sonido a un bajo económico. Y estoy justo al lado de los hermosos bajos de Daniel Fernández, que también tienen estos circuitos míos. Entonces estamos en situación de que un cliente o un interesado pueda probar cómo suena un circuito activo Basalto en un bajo de altísima gama y cómo suena en un bajo muy económico. Entonces estamos en complicidad esta vuelta. Genial. Y bajos de diferentes cantidades de cuerdas. Bajos de cuatro cuerdas, que es el convencional. Ajá. Y contanos cómo funciona, cómo se toca un bajo de seis cuerdas. Bueno, en esencia la técnica va a variar un poco para el músico, pero la idea es que agrandan el rango. O sea, vos tenés ya una nota más aguda que en el bajo tradicional y una nota más grave que en el bajo tradicional. Y con eso amplías el rango en el que podés moverte, digamos, con ese instrumento. Algunos, para mí, me alcanza y me sobra un bajo de cuatro cuerdas. Yo no soy un músico, no soy un buen músico. Pero, bueno, grandes músicos, no sé, Jaco Pastorius con cuatro cuerdas ha cambiado la historia de la humanidad en el bajo. Pero digo, algunos usan muy bien 5, 6, 7. Hoy en día hay bajos de hasta 13 cuerdas, que ya me parece hasta exagerado. Pero bueno, si buscas vas a encontrar que hay gente que hace muy linda música con eso. Y lo importante es que siempre se interprete que es una herramienta para un músico. No es un campeonato deportivo, no es a ver quién le pone más cuerdas a un bajo. Si aparece un bajo con 25 cuerdas es porque hay algún músico que lo necesitó. Y hay que ver qué puede hacer con él con eso, ¿no? Porque la idea es que es un artista y logra expresarse artísticamente con la herramienta que elija. No es por competir, digamos, el número de cuerdas ni por deslumbrar a nadie, digamos. Tal vez es más difícil aprenderlo. Sí, sí, y ganar una técnica mecánica que te habilite a usarlo debe ser complejo. Pero también te puedo decir que Morfín, la banda Morfín, el bajista usaba dos o tres cuerdas y ha hecho muy buena música también. Lo que quiero decir es que el número de cuerdas no debería ser un motivo ya de asombro, sino que debería llevarnos a la reflexión de que ¿qué hacemos con esas cuerdas? O sea, ¿por qué las estamos necesitando? Como músico, ¿qué nos va a ofrecer el tener esas cuerdas? Y en ese caso, si realmente es necesario y nuestra música pide esa combinación de cuerdas, entonces ver cómo se consigue, ya sea a través de un luthier, una fábrica, lo que sea, ¿no? Pero digamos, mucha gente se asombra por el número de cuerdas. A mí me parece que es más para la reflexión, para ver qué música hacemos con eso. Porque la música ha cambiado con el tipo de instrumento. O sea, no es la misma música ahora que la que se hacía hace mil años atrás. Y los instrumentos intervienen con esto y con la motivación del músico y la inspiración. Entonces, bueno. en este programa vamos a escuchar un poco de música y bueno, te vamos a pedir que nos recomiendes algún tema musical y lo vamos a pasar. ¿Algún tema musical? Que tenga que ver con el bajo. Sí. No me acuerdo los nombres porque la verdad que soy muy malo, pero ustedes van a encontrar en internet. De acá me gusta y soy amigote de Javier Malosetti, me gusta todo lo que hace. Si tienen que buscar de afuera y quieren buscar así con muchas cuerdas, van a encontrar que hay unos cuantos músicos. Hay uno que no me viene a la cabeza. Qué mal, cuando uno quiere acordarse de algo, en el momento justo no sale. Bueno, pero hablamos de Chaco, hablamos de Morfín. Sí, no, yo de acá pondría algo de Javier Malosetti o de Gustavo Giles, de Mariano Otero. Qué sé yo, son todos amigos y tocan muy bien y me parece y tocan con bajos míos. Sí. Son clientes tuyos. Sí, Gustavo Giles sí, no toca con un bajo mío, pero sí, cliente mío también. Y me encanta lo que hace, es un monstruo. Después hay muchos más bajistas muy buenos. Me van a matar unos cuantos, sí. Pero bueno, hay muchos. El problema es que hay muchos. Digo, es difícil recomendar porque hay un montón. ¿Sos docente de lutería? A medias, no, realmente no doy clases de lutería. Ahora, mañana voy a dar una charla acá sobre, más que nada sobre electrónica, modos de amplificación de instrumentos. Y voy a dar un curso sobre electrónica específica para bajos y guitarras eléctricas en el mes que viene, seguramente. En pocos días más voy a estar dándolo. Ya informaré en mi página. Me falta ajustar un poco el ámbito donde lo voy a dar, tener los bancos de trabajo listos y todo para recibir a la gente. ¿Cuál sería la página web? Mi página web es www.maeselutier.com.ar. Maese con una sola S, Lutier lleva una H después de la T. Importantísima aclaración. Genial. Estamos hablando de la palabra Lutier. Recién nos cruzábamos con Hugo Domínguez, que es del staff de la Lutier. Sí, es uno de los Lutiers de la Lutier. Es uno de los Lutiers de la Lutier. ¿Y de dónde viene la palabra Lutier? Ya que, bueno, vos sos uno de ellos. Bien. Hay más de una acepción, parece ser, pero todos acá estamos más o menos convencidos que esa que dice que viene del fabricante de laúdes, que era un laudero, digamos, ¿no? Y se deformó a través del francés. Y si bien originalmente parece ser que se usaba para un solo tipo de instrumentos, con los años se le fue aplicando a todo constructor de instrumentos, cualquiera sea el instrumento. Me parece que es una buena idea porque es una forma de que una sola palabra identifique a alguien que está haciendo una acción determinada, como hacer instrumentos musicales en este caso. Entonces a nosotros nos gusta la palabra luthier para todo aquel que fabrique un instrumento musical, vaya de una ocarina o un toc-toc al piano más grande. Nosotros nos llamamos un evento único e irrepetible. El programa se llama Huehuey. Creemos que un instrumento que es construido por un luthier pasa a ser único e irrepetible porque no hay un bajo igual al otro, es así. Sí, se puede hacer muy parecido, se puede replicar, se puede copiar. Idéntico no, no hay nada idéntico. Porque en un mismo árbol, de una misma pieza, de una misma tabla, cada fibra es fibra y no es igual. Puede ser muy parecido, puede estar bien estacionado, pueden pasar muchas cosas, pero idéntico seguramente no. ¿Es necesario saber de carpintería también una de las prioridades para este tipo de profesión? Bueno, no todos los instrumentos son de madera. Acá hay instrumentos de metal también. Pero llegado el caso, si hablamos de instrumentos de madera, técnicas de carpintería tenés que tener, me refiero a no carpintería como el oficio en sí que hace muebles o camas, sino el hecho de poder usar máquinas, herramientas, pero sobre todo hay que saber dibujar, diseñar, tener una buena perspectiva de lo que uno está buscando. Antes de arrancar hay que entender cuál es la necesidad del cliente y qué herramientas como diseñadores contamos nosotros. No me refiero a un destornillador o un martillo, me refiero a herramientas de diseño. Si sabemos física acústica, si tenemos conocimiento de un buen surtido de madera para imaginarnos cuál funcionaría mejor en cada pieza, en cada lugar, qué medidas serían las correctas para ese instrumento, ir tratando de arrimar todas las variables posibles hacia el ideal que satisfaga las necesidades de ese músico. Si conseguimos eso, conseguimos un buen instrumento para ese músico. Y cuando entramos a tu taller, ¿con cuántas herramientas nos topamos? Llevo 30 años. 30 años de jugar con esto. No puedo decir cuántas herramientas porque mi mujer me echa de casa. Creo que las suficientes para hacer una barbaridad, sí. Dijiste jugar, es así como lo sentís. No es un trabajo, es un juego. Uno arranca, o por lo menos yo, arranca jugando. O sea, la verdad es que uno empieza a modificar el instrumento de uno, ya después cuando aparece la responsabilidad de atender a un amigo, un colega, colega cuando era músico me refiero, ¿no? O algo así, empieza a tomárselo más en serio. Yo en su momento no había internet, me basé mucho en libros, pedí que me trajeran libros de afuera, cualquiera que viajaba. Yo vengo de escuela técnica, entonces, bueno, contaba con una base y los libros ayudaron mucho. Y después, bueno, sí, se va convirtiendo en un trabajo a medida que uno toma ya pedidos, toma la responsabilidad de por ahí de reparar un instrumento que le pertenece a otra persona, que no es el de uno. Y bueno, de a poco te vas volviendo profesional y después es garantizar aciertos o tratar de acercarte lo más posible a sus aciertos y la gente empieza a considerarte profesional y ya es un trabajo, que a veces está buenísimo, a veces más o menos, todo depende. Bluthier, para cerrar, cuando un luthier escucha a través de un músico ese instrumento que tanto tiempo le llevó a hacer, tanta dedicación, ¿se siente siempre como la primera vez o uno ya se va acostumbrando? Para mí el instrumento está terminado cuando lo veo en manos de un músico y lo hace sonar. Yo como músico soy bastante malo, entonces cuando veo realmente lo que rinde en manos de un artista, creo que ahí terminó el trabajo, ahí realmente me gusta. Y la verdad que me encanta terminar un instrumento y después poder verlo en el escenario y asombrarme de que rinde mucho más de lo que yo esperaba, porque esa persona tiene esa habilidad que yo no. Entonces está muy bueno, la sensación es buena. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por estos minutos y que sigan los éxitos y las ventas. Gracias, muy amable. Suerte. Gracias, muchísimas gracias. Inés Esteves y Javier Malosetti hacen La Vie en Rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour ma vie. Et de que je l'aperçois, alors, je sens en moi mon cœur qui bat. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world that's blue. And when you speak, angels came from above. Everyday words seems to turn into love sounds. Et de que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. This is La Vie en Rose. Je vois la vie en rose. Vivian Road. facebook.com/UEWEY Radio. Bueno, querida audiencia de UEWEY, les contamos que hoy decidimos extendernos porque es tanta la información para compartir que realmente merece traicionar nuestro propio eslogan de una hora de teletransportación. Así que en nombre de todo el staff queremos decirle muchas gracias a la organización de esta 16ª muestra de Lutería Buenos Aires por permitirnos desplegarnos con total libertad. Y por supuesto agradecer a la gente que está escribiendo y participando en las redes sociales. Pronto, chiquilines. Sus mensajes están siendo procesados. Vamos arriba. Eso mismo, ¿eh? Usted lo ha dicho, Adelaida. Muchas gracias a usted también. Al contrario, para lo que gusten mandar. ¿Estamos bien con la técnica hoy? De maravilla, chiquilina. Seguimos entonces. La tenemos a Mecha lista para el aire, Chris. Conectamos a Mecha entonces. Mecha, ¿por dónde andás finalmente? Bueno, finalmente llego al sector del Virutero, en lo de Julio Malarino. Él es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Luthiers. Julio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Antes que nada, ¿vos sos el creador del Virutero? No, no soy el creador, soy el director actual, pero el Virutero nació en el año 2000 y lo creó Esteban González. Yo me sumé después y finalmente quedé manejándolo yo. Recorriendo un montón de puestos, todos te nombran a vos como un gran maestro, aunque sea a través de YouTube y que no los conozcas personalmente. ¿Cómo se siente eso y cuáles fueron tus maestros a la hora de decidir ser luthier? Bueno, no sé. No me hago cargo de lo que digan los otros. Mirá, yo empecé solo y después a quien considero mi maestro es Esteban González, que te decía que es el creador de la escuela, del Virutero. Y sigo aprendiendo, o sea, no, yo me considero un alumno eterno. Yo estoy siempre aprendiendo, siempre estudiando, siempre intentando mejorar el trabajo que hago. Lo tuyo es la creación de guitarras. Sí, hago guitarras, especialmente guitarras clásicas y guitarras art top. Las art top son las guitarras de jazz. Y he hecho otros instrumentos, pero trabajo específicamente sobre eso. Y en la escuela enseñamos a construir todo lo que es cuerdas pulsadas. Guitarras eléctricas, bajos, todo lo que sea cuerdas pulsadas. Hay cada vez más gente que se acerca a la escuela. ¿Cómo recibís a los chicos? ¿Son todos músicos? ¿Tienen un interés por la carpintería quizás? Mira, hay intereses diferentes. Todos tienen algún vínculo con la música, aunque sea escuchando, ¿no? De algún tipo de relación con la música tienen. Pero algunos además tienen algún vínculo con la madera, con el trabajo de la madera, y otros simplemente lo que buscan es algún espacio de distracción y se terminan enamorando del oficio y hasta viviendo de la lutería, pero casi sin querer. Hay de todo, hay un montón de perfiles diferentes de alumnos. Nosotros somos UEWEY, se llama así el programa y la sigla significa un evento único e irrepetible. Consideramos que un instrumento que hace un luthier, una vez terminada la obra, pasa a ser única e irrepetible, ¿es así? Mira, sí, eso es cierto. Es cierto porque la verdad que yo no podría hacer dos instrumentos iguales. No sé si es bueno o no, digo, no podría porque no puedo, no porque no quiera. Y para mí, lo que hago no es una obra en el sentido artístico de la palabra obra, es una herramienta. Yo creo que lo que hago es una herramienta, una buena herramienta para que un artista, que es el músico, sí pueda desarrollar su obra a través de esa herramienta. Con lo cual, no, yo me considero un artesano de guitarras. Exacto. Y cuando uno escucha en un músico que le está rompiendo con la guitarra que vos hiciste, ¿es la sensación de la primera vez siempre o uno ya se va acostumbrando? No, está buenísimo, sí, me encanta. Cuando escucho una guitarra mía bien tocada, me encanta siempre. ¿Y alguno de tus clientes que podamos conocer todos, los más populares? Y mira, recién acabamos de escuchar al dúo Hidalgo Martel. Guillermo Martel es el guitarrista, estaba tocando recién, es un guitarrista fenomenal. Sí, pero hay varios guitarristas muy buenos. Bueno, podemos conseguir material de ellos y pasar un tema completo en el programa. Sí, además de los que mencioné, podrías buscar algo de música de Carlos Dorado, de Daniel Corso, Manuel Álvarez Ugarte, son diferentes guitarristas que me gustan mucho. No quiero dejar de nombrar gente. Bueno, queremos agradecerte y que nos repitas la página web tanto tuya como del Virutero para que la gente que se interese los pueda contactar. Bien, bueno, la del Virutero es muy sencilla, es elvirutero.com.ar y la mía es malarinolutier.com.ar. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Un orgullo nacional. Gracias a vos. Impecable, Mecha. Te propongo que, como decidimos extendernos hoy, vayamos a la música y enseguida te reconectamos. Suena Gracias a los dedos mágicos de Federico Sainz, una canción bellísima de Carlos Dorado, titulada Miraflores. Viva que respira y se mueve. Bueno, ¿cómo vamos, Adelaida? Ya casi terminando entonces. ¿Qué decir? Un gusto este segundo programa. Sí, sí, de acuerdo, totalmente. Para mí también un gustazo hoy en versión extendida, Huawei. Tomás, por favor, si la podemos conectar a Mecha. Bueno, sigo recorriendo. Muy bien, Mecha, dale. No sé si por ahí está pasando mucha gente, porque acá, en el sector donde me encuentro yo, ya te digo que está repleto. Hay un coro de chicas que está por comenzar a cantar. Así que varias personas se están acercando para este lado. Ya me alejé un poco de lo que es la banda que toca música norteña. Y voy a ver si me puedo contactar con alguien que la vino a presenciar, ya que vino tanta gente. Voy a ver si me conecto con alguien que quiera contarme el motivo por el cual se acerca. Vamos a ver si podemos darle aire al primer espíritu espectador de este ciclo. ¿Por dónde andás? Caminando entre los pasillos, entre los stands, me cruzo con alguien que, bueno, obviamente no quiere salir al aire, pero estaba escuchando muy detenidamente el carnavalito por todos los instrumentos autóctonos del norte argentino. Y le pregunto por qué estaba acá escuchando, y bueno, la contestación, la respuesta fue porque esta música me hace bien. Excelente. Y es así, la música es alimento para el alma. Exacto. Es alimento para la mente. Uno se teletransporta hacia lugares en donde en este momento no está, pero la música te hace viajar. Así que es verdad, la música te hace bien. Podemos decir para el espíritu y para el corazón también, ¿no? Hace bien la musiquita. Seguí buscando público, ¿eh? A ver, Mecha, vamos a darle micrófono al público. Vamos, vamos, vamos. Con el radar a tope, Mecha Carrizo. Y bueno, ya vamos cerrando el programa entonces de esta manera. ¿Puedo molestar un minutito? ¿Por qué vinieron a la muestra, a esta exposición de lutería? Yo porque estoy exponiendo acá con mi maestro, Ibáñez, y nada, me gusta el oficio y siempre vengo con él a exponer. ¿Estás estudiando lutería? Sí, sí, sí, hace varios años ya. ¿Y esta es la primera vez que venís a acompañar a tu maestro a exponer o ya en otros años? No, sí, hace varios años ya, 3-4 años ya que vengo. Antes hacía, bueno, que antes hice una vez también ahí a donde es ahora la Biblioteca Popular, la Biblioteca Nacional. Nada, siempre a Cosquín, también en Cosquín se hace todos los años. Cuando se hace el festival de folclore también se hace una feria gigante que en una plaza, y también está una carpa para luthiers. ¿Cómo se siente tanta gente que se viene a interesar por un montón de instrumentos, de diferentes instrumentos? Y está bueno porque, qué sé yo, por ahí un poco se va perdiendo las cosas artesanales. Está bueno que la gente se interese por lo artesanal, que no se pierda. ¿Cómo es tu nombre? Franco. ¿Querés dejarnos tu página web para que podamos ver tus instrumentos? El Facebook, Lutería Miguel Ibáñez. Franco, muchísimas gracias. No, de nada. Que sigan los éxitos. Que sigan los éxitos para todas y todos. En nuestro caso ya es tiempo de cerrar la transmisión, así que vamos con las últimas palabras. Doña Adelaida Bot, anda por ahí, la tengo por ahí. ¿Qué le pareció este segundo Huawei? Se me quedó medio cortina, pero está de más igual. ¿Medio cortina? Bueno, está bien que puede pasar muy rápido el tiempo en su CPU, sabemos que está bien dotada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La verdad que el programa de hoy fue bastante largo. La pregunta ahora es, ¿qué va a hacer usted? ¿Ahora? Sí, sí, ahora, al quedar en libertad. Me voy a ir a propiciar unos bizcochines pálmate y a descansar. Tranca estrella. Comienzo a desconectar entonces. Vamos arriba a la celeste, la de ayer y la de hoy. Salud, la barra. No me desconecte a todos, que aún nos queda despedirnos de Mecha. Nos vamos muy contentos, entonces, Mecha Carrizo, de esta 16ª muestra de Lutería de Buenos Aires. Sí, Cris, así como lo decís, esta es la 16ª, la número 16 de las exposiciones que organizan la Asociación Argentina de Lutiers. La entrada es libre y gratuita. Estamos en este momento en la Casa de la Música, calle México 564, en el barrio de San Telmo. Así que están todos invitados a presenciar y a escuchar, más que nada, porque acá puedes venir a escuchar, a probar los instrumentos, todo materia prima, mano de obra argentina. Gracias, Mecha. Hasta el próximo Huawei. Una producción argentina también, como la del señor Tomás, que ahí está levantando el brazo en claro gesto afirmativo. Gracias, Tony, por tu impecable labor. Y ahora sí, es el turno de la palabra siempre calificada de Federico Sainz, piloto también de Random Cabeza. Pueden escuchar Random Cabeza los lunes a las 20 horas Argentina por RadioRueda.com. ¿Cómo estamos, Fede? Impecable, la verdad. La noche sigue, pero bueno, a algunos nos toca irnos al sobre porque el día de mañana es exigente. Los esperamos en la próxima emisión de Huawei. Nunca mejor dicho, me sumo al mensaje de Federico y les digo hasta el próximo evento único e irrepetible. ¡Providencia! Exteriores y coberturas móviles, Mercedes Carrizo. Locución, Laura Bardaggio. Colaboraciones especiales de Federico Sainz y Tomás Eliashev. Conducción, musicalización, edición, diseño gráfico, producción general y música original, Cristian Estrella. Idea original, Carolina Miranda, Lucas Mejía y Cristian Estrella. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Momentito, chiquilines. No se olviden de mí. Adelaida, bot. Comentarista salada, cra, buenasa, y, bueno, ta, no muy modesta, pero vamos arriba.